Martes 25 de junio. Reconciliación en el altar. Lee Primera de Reyes 18:20 al 45. Escribe a continuación de qué se trata esencialmente este episodio completo. Aunque el contexto sea totalmente diferente, ¿cómo se pueden aplicar los principios que se observan en esta historia a la vida familiar? En el Monte Carmelo, Elías anhelaba la renovación del pacto por parte de su nación, un regreso a la fe de sus padres que traería sanidad a sus vidas, a sus hogares y su tierra. La hora del sacrificio de la tarde. Después del fracaso de los sacerdotes paganos con su sacrificio, le tocó el turno a Elías. Lo que hizo Elías fue deliberado. La hora del día llamó la atención sobre el plan redentor de Dios revelado en el servicio del santuario. Comparar con Éxodo 29:41. La invitación «Acercaos a mí», Primera de Reyes 18:30, nos recuerda al Salvador que recibe a los pecadores. Comparar con Mateo 11:28. Los padres que se lamentan por la rebeldía de un hijo pueden estar seguros de que Dios lo ama tanto como a los israelitas. Dios trabaja incesantemente para atraer a los descarriados hacia Él. El énfasis de Elías en el altar de Jehová halla su equivalente en nuestra época cuando las familias exaltan a Jesús y su gracia salvadora en el culto familiar. El culto familiar es una oportunidad para hablar con Dios en oración, para hablar de Él entre nosotros, para volver a recibir su don gratuito de salvación y para dar tiempo a nuestro corazón para reflexionar sobre sus enseñanzas. La respuesta que Elías pidió indicaba que Dios los había llevado de vuelta consigo. Primera de Reyes 18:37 dice: para que conozca este pueblo que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Nosotros no podemos volver nuestro corazón a Dios, solo podemos responder a su gracia que Él nos da gratuitamente. El fuego que consumió todo no recayó sobre los culpables, sino sobre el sacrificio, señalando a Jesús, quien por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. La confesión y la alabanza estallaron en los labios del pueblo. Los falsos sacerdotes, como no respondieron al llamado de Dios, fueron ejecutados. Entonces las lluvias refrescantes terminaron con la maldición sobre la tierra. ¿En qué condición está tu altar familiar? ¿De qué maneras específicas puedes reconstruir el altar en tu hogar si de verdad lo necesitas?